desnudo de medianoche. Me dijiste, cántame. Yo que siempre fui un derroche, en tu hombro me posé. Sé que canto sentimientos y que tengo un tono amor. En tu hombro me posee.